Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Amigas, amigos, tengan todos muy, pero muy buenos días. Un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes esta audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Primero el saludo a Vicente en los controles, a los compañeros en planta emisora. Y quiero arrancar con algunas invitaciones. Hoy, bueno, por ejemplo, Silvia en estos momentos está participando de una actividad en la localidad de San Jacinto, en el Centro Educativo Rural de aquella localidad, en Ruta 7, kilómetro 56, en conmemoración del Día del Trabajador Rural. Así que hoy el saludo a todas y todos los trabajadores rurales del Uruguay en su día. También quiero invitarlos para mañana, 1 de mayo, va a haber diversos actos a lo largo y ancho de todo el país, pero principalmente quiero invitarlos a la gente que esté en Rocha, en los alrededores, a que se acerquen hasta La Paloma, allí organizado por el Plenario Intersindical Social María Romana, en el anfiteatro de La Paloma, allí en Avenida Solari y del Navío. Habrá un acto en conmemoración también del Día Internacional de los Trabajadores y estarán presentes Marita Rodríguez en representación del Mondes y Carmen Sosa en representación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Esto es a la hora 10. Y dos temas importantes, vaya si lo son, la seguridad social y el agua en el Uruguay. También acá en Montevideo, mañana, por supuesto, invitarlos a todos y a todas a la hora 12 a la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo al acto del 1 de mayo de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Y por último, quiero invitarlos para el próximo sábado 6 de mayo al espacio cultural Parque de los Fogones, allí en Avenida Millán, muy muy cerquita de Avenida Garzón, a la hora 16:30, al festivalito Todos por Julio, festivalito para, bueno, recaudar fondos para este trabajador arrocero que sufre enfermedades respiratorias crónicas a causa de los agrotóxicos, de estar trabajando muchos años y vivir en la Arrocera 33, y que finalmente, bueno, debido a sus graves problemas de salud provocados justamente por su trabajo en la Arrocera, bueno, se quedó sin un sustento, él y su familia, y está llevando adelante una lucha muy desigual contra capitales muy fuertes como la Arrocera 33 y contra el propio Estado uruguayo. Ya se ha hablado algo acá de que en estos momentos, bueno, el tema está en manos de organizaciones internacionales, pero que marcó un punto en el Uruguay cuando en primera instancia se le dio la razón en el juicio a Julio. Por eso los invito muy especialmente a colaborar, acercarse, van a disfrutar de un gran espectáculo con muchos artistas, va a estar por allí también la histórica murga La Gran Siete, que en la capital ya no se le puede ver mucho en los tablados oficiales, pero que siguen tocando, siguen cantando, siguen haciendo el deleite de todas y todos. Así que los invito muy especialmente a acercarse allí, igual que mañana a la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo y la gente que anda en la zona de Rocha, en la zona del este, que se acerquen hasta La Paloma, al anfiteatro allí, a tener información de primera mano de lo que está pasando con esta reforma que acaba de ser votada en el Parlamento, esta reforma de seguridad social, y también lo que está pasando con el agua en este país. Y bueno, y gente que ande en la vuelta de San Jacinto, ahora en este momento, pueden acercarse hasta allí, hasta el Centro Educativo Rural de esa localidad, donde se está celebrando, se está llevando adelante una actividad en conmemoración del Día del Trabajador Rural, que es hoy, 30 de abril. Lamentablemente, bueno, hoy tenemos que volver a insistir con un tema que es recurrente, que es grave, que nos está afectando a todas y a todos los uruguayos por igual. Hace unos días asistíamos a la información, nos enterábamos a través de los medios de comunicación y a través del presidente de OCE, el señor Montero, que OCE comenzará a mezclar agua de distintas reservas para amortiguar los efectos de la sequía. Este anuncio, que ante el avance de la sequía, que continúa, ya lo habíamos dicho en audiciones anteriores, esto continúa, esto no se ha terminado, el déficit hídrico en Uruguay es brutal, producto en parte de la seca, pero también del enorme saqueo que estamos siendo objeto, que está siendo objeto el agua en Uruguay. Y Montero explicaba en una conferencia de prensa, en una rueda de prensa, que se vieron obligados a tomar medidas debido a la enorme bajante de aguas corrientes, pero también de la represa Paso Severino, que vendría a ser la que acumula agua para brindar a aguas corrientes una vez que esta bajan los niveles. También dijo que hay un margen de 10 días de abastecimiento para la capital, para Montevideo, y que hay varias localidades que están en riesgo, en Uruguay, Canelones, San José, por ejemplo, y Nueva Helvecia también está en riesgo de suministro de agua potable. Entre las cosas que anunció como medidas está el anuncio de que OCE comenzaría a tomar agua del río Santa Lucía, aguas abajo de agua corriente, pero a unos 50 kilómetros aproximadamente de la desembocadura del Santa Lucía en el río de la Plata. Algunas aseveraciones que realizó Montero, por ejemplo, que el agua del río Santa Lucía a esa distancia de su desembocadura con el río de la Plata puede tener mayor salinidad. Y según explicó, con esta medida aumenta el nivel de salinidad del agua, eso lo ratificó, lo que cambia el gusto al beberla, según él, pero también según él, su consumo no tiene riesgos. Nosotros estuvimos consultando diferentes documentos, diferentes personas, gente más entendida en el tema respecto a si el aumento de sodio en el agua potable puede o no ser perjudicial para la salud humana. Sabemos que el gran consumo de salinidad de sodio, no es otra cosa que sal, provoca serios problemas a la salud humana. Eso lo sabemos desde hace muchos años. Por algo hay campañas en contra del alto consumo de sodio, campañas mundiales, no solamente acá en Uruguay, sino campañas mundiales referente al alto consumo de sodio. Lo que vale primero decir es que el metabolismo de los mamíferos, entre los cuales estamos los seres humanos, excepto lógicamente los que viven en el mar, que son muy poquitos, no acepta el agua salada debido a que los riñones no están adaptados para procesar esa sal. Es un mecanismo conocido como osmosis. Y ese sería apenas uno de los problemas que traería el beber agua con niveles tan altos de cloruro de sodio. Se está planteando llevar a 450 miligramos por litro de agua. Hasta este momento en Uruguay se estaba aceptando un máximo de concentración de agua de 250 miligramos por litro de agua. Pero veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, en Australia, el contenido permitido de sodio en el agua bebible, en el agua potable, no debe superar el 1,5 miligramos por litro. Comparémoslos con los 450 que tendrán que beber y tendremos que beber los habitantes de la ciudad de Montevideo. Y ya no solamente beberla, sino para cocinar, para el mate, para el té, para el café, para la elaboración de alimentos que ya vienen con sodio. La mayoría de los productos con los cuales se elaboran alimentos, usted va a elaborar un pan, la harina ya viene con sodio, y así sucesivamente. La calidad del agua potable es de suma importancia para la salud humana, por lo cual, bueno, la mayoría de los países tienen legislaciones internas que están relacionadas con las aguas de consumo humano. Estas normas sirven justamente para determinar la responsabilidad de los distintos sectores involucrados en la producción y distribución de agua potable, en el caso de Uruguay, OSE. Entre las reglamentaciones hay una muy específica, que es la norma de calidad de agua potable, y allí se establece qué sustancias pueden estar presentes en el agua y en qué concentraciones máximas permisibles que no signifiquen un riesgo para la salud. Todos los países establecen este tipo de normas y utilizan como un parámetro principal la comparación de las guías de la Organización Mundial de la Salud para la calidad de agua potable. Veamos qué dice la OMS al respecto. Estas guías son documentos que se publican aproximadamente cada 10-12 años. Y la última información disponible en la OMS sobre el tema, las últimas directrices, fueron acordadas en Ginebra en el año 2011. Y la OMS establece o recomienda un nivel máximo de concentración de 200 miligramos por litro de agua, de sodio. En Uruguay la norma, como dije, de calidad de agua establece 250 miligramos por litro de sodio y ahora se va a aumentar a 450, casi el doble. Pero también la Organización Mundial de la Salud, en esos documentos, en ese documento, principalmente publicado en el año 2011, dice, y voy a leer textual, sodio, metal suave, reactivo y de bajo punto de fusión, reacciona con rapidez y violencia en el agua. Cuando se mezcla con el agua, flota sobre ella descomponiéndola. Se usa para fabricar detergentes, purificar metales fundidos, como refrigerantes también. Debido a que el sodio es explosivo y venenoso, en el agua se recomienda un nivel máximo de concentración de 200 miligramos por litro. Esto es lo que establece este documento de la OMS. También dice que exceder el consumo de sal en las dietas diarias es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, problemas en el corazón, como insuficiencias cardíacas e infartos, accidentes cerebrovasculares, daños en riñones que lleva a la insuficiencia renal e incluso a la posibilidad de presentar cáncer gástrico o colorrectal, entre otros. Recordemos también que el nivel excesivo de sodio, esto lo digo yo, puede causar mayor retención de agua, lo que puede llevar, bueno, a inflamaciones, aumento de peso, etcétera, etcétera. Y tengamos también en cuenta que aproximadamente el 70% del sodio que consumimos diariamente viene del supermercado. Es decir, de todo lo que compramos para consumir tiene sodio. Desde un yogur hasta la propia agua potable o embotellada, digamos, viene con sodio. Por más que en las etiquetas de las aguas, de las botellas de agua que compramos, no especifica qué cantidad de sodio tiene esa agua. Y no es que sea agua sin sodio. Cuando es agua sin sodio, lo establece en la etiqueta. Cuando no establece en la etiqueta de presentación que es agua sin sodio, tampoco te dice en la letra chiquita, esto como los contratos, hay que leer la letra chica, cuánto sodio contiene esa agua embotellada que estamos comprando para consumir, supuestamente, entre comillas, potable. Y si a esto le agregamos que ahora el agua que se va a usar para beber, para cocinar, para preparar alimentos, va a venir con el doble de sodio de lo que está estableciendo, o más del doble de sodio de lo que está estableciendo la Organización Mundial de la Salud, sin duda estamos ante un problema grave de consumo de agua. Acá hay dos o tres cosas. Nosotros, como dije antes, estuvimos chequeando con alguna gente los temas, este tema principalmente, cuánto puede ser problemático para la población uruguaya y en este caso principalmente la población de Montevideo, porque esto después lo van a extender a todo el país. Miren que esto no va a quedar solo en Montevideo, en minas ya nos están queriendo meter agua de una mina abandonada, una mina que se dedicaba a la extracción de dolomita. Hace 40 años que está abandonada. Recordemos que la dolomita es una variante de la piedra caliza, ¿verdad? Es un calcio, es calcio y magnesio, es una variante de la piedra caliza y que contiene aproximadamente un 30% aproximadamente de cal en su forma más pura, que es la forma que se encuentra en las minas, en este caso en esta mina, Minas Valencia, de donde seguramente en algún momento no van a estar metiendo esa agua en la ciudad de Minas. Pero sigo con este problema grave que se le viene a la población y que ya está instaurado en la población de Montevideo. Y que volvemos a denunciar una vez más, el Estado uruguayo ha dejado en evidencia en esta seca, en este déficit hídrico que está viviendo el Uruguay, en este déficit hídrico histórico, porque es la primera vez que llegamos a estos niveles, que no está brindando agua potable a la población, no está cumpliendo con la Constitución de la República, no lo está haciendo, no lo hicieron durante el verano y no lo están haciendo ahora, pero ahora lo dicen abiertamente, ahora lo dicen abiertamente. El propio director de OSE, el propio Raúl Montero, dijo, y esto lo dijo públicamente, en una nota, que servirá el agua que va a brindar a la ciudad de Montevideo, Oce, servirá para llenar cisterna, bañarse y lavar pisos. Textuales palabras del presidente del directorio de Oce, Raúl Montero, hablando el nombre de todo el directorio. Es decir, que no solamente es un tema, es una apreciación personal del señor Montero, sino que también lo está haciendo en todo el directorio de Oce, donde hay representación de los partidos políticos uruguayos con representación parlamentaria. Nadie ha salido a desmentir eso. Nadie ha salido a decir que eso es un disparate. Porque es eso, es un disparate. Pero hablando con alguna gente, nos encontramos con alguna información mucho más grave que esto, o que agrava aún más el problema. No es que es más grave, sino que agrava aún más el problema. Por ejemplo, hablando con gente de FOSE, de la Federación de Obreros de OCE, nos dicen que desde febrero se viene ya haciendo esto de la mezcla de agua. Y que además la gente que trabaja en los laboratorios donde se hacen los estudios de agua permanentemente antes de enviar esa agua a la red de OCE para que llegue a toda la población, que no tienen los aparatos suficientes o necesarios para poder hacer esos estudios de salinidad, de cuánta salinidad tiene el agua. Estos aparatos tienen hasta determinado nivel de salinidad que pueden medir. Cuando la salinidad del agua es muy grande, se apagan para proteger el aparato. Es como una computadora, cuando calienta demasiado el procesador, la computadora automáticamente se apaga para proteger el resto del equipo. Entonces nos encontramos con el problema que en los laboratorios de OCE no se pueden hacer los estudios y saber exactamente cuánta salinidad está teniendo el agua que se está brindando hoy a Montevideo porque los aparatos no dan para esa medición. Es que eso quiere decir que ya están desde hace un par de meses mandando agua con demasiado sodio a Montevideo. Y esta es una de las cosas que hay que decirlas. ¿Por qué recién lo anuncian ahora? Bueno, porque por ley en el Uruguay, para no cumplir con la norma de calidad de agua potable, necesita autorización del Ministerio de Salud Pública. Y la autorización del Ministerio de Salud Pública llegó recién, hace unos días. Por eso recién ahora salen a anunciar que van a mezclar agua cuando en realidad ya lo vienen haciendo hace bastante tiempo. Por otro lado, recordemos que esto le viene al pelo al Estado uruguayo y a OCE para que la gente empiece a aceptar ese disparate del proyecto Neptuno. Fíjense ustedes, si a 50 kilómetros río adentro del Santa Lucía la salinidad del agua la hace no potable, porque es lo que está pasando, están mezclando con agua altamente rica en sodio, mezclando el agua de aguas corrientes con esta agua del río Santa Lucía. Imagínense lo que es el agua del río de la Plata, que es la que van a tomar para, entre comillas, purificar y mandar a Montevideo con este proyecto Neptuno, proyecto privado, cinco empresas privadas que van a hacer un proyecto y en el cual OCE, es decir, el Estado y todos, le vamos a estar pagando durante años un canon que va a salir de la tarifa, porque no va a salir ni de rentas generales, ni de ninguno de los directores de OCE, ni de ninguno de los integrantes de presidencia y mucho menos de los diputados, senadores de este país. Va a salir del bolsillo de todas y todos los uruguayos a través de la tarifa de OCE, porque va a haber un aumento en la tarifa de OCE para pagar el canon que OCE tiene que pagar a estas empresas privadas para esa supuesta purificación de agua para mandar a Montevideo. Entonces nos encontramos con que el Estado uruguayo está haciendo, primero, caso omiso a lo que hace muchos años venimos diciendo de las organizaciones ambientales. Segundo, caso omiso a lo que la gente viene pidiendo, que es el acceso al agua potable. Tercero, caso omiso a la Constitución de la República, porque no están cumpliendo con la Constitución de la República, no están brindando agua potable a la población uruguaya, en este caso a Montevideo. En estas épocas de déficit hídrico ha sido mucho más grave, porque ahora lo dicen abiertamente, el agua va a ser solo para la cisterna y para lavar pisos, lo está diciendo el propio director de OSE, el presidente del directorio de OSE, es decir, hablando el nombre del gobierno. Señores, el agua de la canilla, úsela para lavar piso o para la cisterna. Para nada más. No la podés usar para cocinar, no la podés usar para elaborar alimentos, no la podés usar para beber mucho menos. Entonces, por un lado, te está diciendo que no es perjudicial para la salud, que está todo bien, que 450 miligramos por litro de agua de sodio no es problema para la salud humana, cuando toda la bibliografía del mundo y la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo todo lo contrario. Y al mismo tiempo te están diciendo, usala solo para pisos y cisternas. Entonces, se están riendo de la gente en la cara. Se están riendo de la gente en la cara. Y lamentablemente no estamos reaccionando como deberíamos reaccionar. Mañana es 1 de mayo, mañana en todos y cada uno de los actos de este país, sea organizado por quien sea, debería estar el agua como tema principal, como tema principal. El agua y la protección del agua y la exigencia de que llegue el agua potable a la población del Uruguay, cosa que no está pasando. Tenemos que ir dejando por acá, no sin antes reiterarles hoy el saludo al trabajador rural. Si andan ahí cerca de la localidad de San Jacinto, acérquense ahí a Ruta 7, al Centro Educativo Rural. Hay una actividad muy linda donde va a haber justamente mucha información sobre esto que venimos hablando. Nuestra compañera Silvia Martínez está por allí. Mañana 1 de mayo en La Paloma, con la gente del Mondes y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, donde también va a haber mucha información sobre el tema que venimos hablando. Mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, desde las 12 del mediodía, con el acto histórico. Acto, porque este acto va a ser histórico, no nos cabe ninguna duda. Y el próximo 6, sábado 6 de mayo, una vez más y de corazón, invitarlos a que se acerquen a la Avenida Millán 5109, al Espacio Cultural Parque de los Fogones, al festivalito Todos por Julio, para también apoyar la lucha de este trabajador arrocero que está sufriendo las consecuencias justamente de la utilización masiva de agrotóxicos en los arrozales. Arrozales que también utilizan y contaminan millones y millones de litros de agua al año en este país. Otros que se la están llevando a montones, que la están amontonando gracias a que tienen el agua gratis en el Uruguay. Amigos, ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando la próxima semana aquí en CX36.